bene commissario. Viva donna, viva la cotorra. Señor borracho, que levante la mano, que estilo de barrio ya está sonando. Señor borracho, que levante la mano, y estilo de barrio ya está sonando. Viva donna, viva la cotorra. Todo borracho tiene que levante la mano, meta cumbia, ya está sonando. Todo borracho tiene que levante la mano, meta cumbia, ya está sonando. ¡Pelú! ¡Toma la sopa! ¡Ho, ho! ¡Claro que sí!